Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas todos y cada uno de ustedes a este tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Donde quiera que estés, lo que quiera que estés haciendo, junto a nosotros vas a participar de información sobre la diversidad funcional, además también buena música y sobre todo una entrevista muy interesante. Los contactos a los que te puedes comunicar es el 2616-977, el 098-6601-549, totalmente habilitado. ¿Por qué? Porque estamos de plácemes, ¿verdad? Estamos bastante contentos por los logros que ha alcanzado Richard Carapaz en el Giro de Italia. Y pues en un deporte que gusta en lo personal muchísimo y que acá en la organización también en algún momento tuvimos la oportunidad de promoverlo. Pero una gran verdad que dijo nuestro campeón, la locomotora del Carchi, es que los logros se hacen solos y él lo hizo solo, ¿verdad? Entonces, he ahí el logro, como él bien lo declaró, me lo debo a mí, lo hice por mí y el apoyo de mi familia. Porque el gobierno, las federaciones y todas aquellas personas que tienen que ver con el deporte en nuestro país siempre, siempre, siempre fallan en localizar a los mejores y siempre apoyan a los amigos o a las amigas o al conocido o a la conocida. Siempre buscamos que sea el deporte un acto de recreación, más no buscamos un objetivo claro de lograr preseas grandes, ¿verdad? Reconocimientos de alto renombre. Bien por Richard Carapaz y desde Discapacidad en Acción a nivel país, nos unimos al festejo del Carchi, en donde de seguro, continúan con las festividades. Y bien por la gente del Carchi, ¿verdad? Una provincia bastante bonita y a la que desde la distancia le damos un abrazo fraterno. Iniciamos Discapacidad en Acción. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor,

Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados partes en la presente convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente convención no se reconocen esos derechos o libertades, o se reconocen en menor medida. 3. Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a todas las partes de los estados federales sin limitaciones ni excepciones. Artículo 5. Igualdad y no discriminación. 1. Los estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 2. Los Estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. 3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Interesante lo que de poco vamos conociendo sobre nuestros derechos. Recuerda que una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Estamos analizando el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos analizando también cuál es el cumplimiento y haciéndoles conocer a ustedes a través de los reportajes todo el contenido de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Así que pues ustedes van conociendo de a poquito todo lo que ha hecho el mundo por las personas con algún tipo de discapacidad. Pero en este sentido, lo que debemos ir notando es que La difusión se ha hecho por campañas esporádicas, por campañas bastante bien realizadas, pero que no hay continuidad y no hay acompañamiento, ¿verdad? Se cumple con algo, pero no se continúa, no sigue el proceso, y en ese sentido, el llamado de atención para quienes tienen que ver en los gobiernos seccionales, en los gobiernos provinciales, para que también, como están más cerca de la gente, como están más en contacto con su entorno geográfico y con su entorno urbano, puedan continuar desarrollando la promoción de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque es importante. Y por cada derecho nosotros debemos entender que tenemos una obligación. Si buscamos el derecho a la educación, tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos que tener una preparación bastante grande, una preparación bastante motivada, notas elevadas y un proyecto de vida definido. Porque ahí se aplica el derecho y nosotros usamos ese derecho. Entonces, ese es nuestro llamado de atención para todos nuestros compañeros, que podamos aprender sobre esta gran ayuda y este gran apoyo que es los derechos de las personas con discapacidad en la convención internacional que se desarrolló, ¿verdad? Y de a poco también nosotros ir comprometiéndonos para poder empoderarnos y aplicar ese derecho con nuestra responsabilidad. Continuamos acá en Discapacidad en Acción y nuevamente felicitando al Carchi, a la locomotora del Carchi, por ese gran logro y porque el Ecuador está en boca de todo el mundo.

recuerdo con un poquito de miel. Si das solo un recuerdo, queda bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos. Walter Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Como estamos aprendiendo o recordando lo aprendido, pongamos atención. Artículo 6. Mujeres con discapacidad. Los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los Estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente convención. Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad. Los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. Los Estados partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración, teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. Artículo 8. Toma de conciencia. Los Estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Aspiro que lo que estamos promoviendo te interese para que lo promuevas tú también. Recuerda que una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Hablando un poquito ya sobre el gran logro de Richard Carapaz, es importante hacer un histórico, ¿no? Estuvimos investigando y todos los reportajes dan un resumen bastante amplio de lo que una persona que no tiene recursos simplemente se enfoca en un perfil de vida a través de un deporte. Dentro de la vida deportiva de Richard, le gustó la bicicleta desde pequeño, practicó la bicicleta y no le importó qué tipo de bicicleta tenía. Simplemente lo que le gustaba es andar en bicicleta, ciclear, y en eso se enfocó. A veces nosotros buscamos, si no tenemos la bicicleta más moderna, la bicicleta que nosotros queremos, no hacemos el deporte que nos gusta. Y nos frenamos por ese pequeño detalle. En cambio, Richard simplemente le gustaba la bicicleta, practicó. Luego de aquello, conforman una pequeña escuela de ciclismo en el Carchi, y bien por ese profesor, bien por ese instructor, bien por esa persona que también le gustaba el deporte de ciclismo y que convocó abiertamente a todos los niños que les gustaba todo lo que se refiere al deporte en ruedas, ¿verdad? Entonces, van dos temas ahí muy interesantes. Acudir a las escuelas que se realizan así voluntariamente y que quienes saben algo del deporte puedan promoverlo. Luego de aquello empieza a entrenar casi profesionalmente, continúa avanzando, y luego de aquello viene la tercera etapa que nosotros definimos, que le dan la oportunidad en Colombia, no en el Ecuador, en Colombia, con un sueldo, a formar parte del equipo colombiano. Un ecuatoriano formando parte de un equipo colombiano, de un equipo hermano, de un país hermano del Ecuador. ¿Y por qué no del equipo ecuatoriano? Porque simplemente hacemos la evaluación en general de que el deporte en el Ecuador simplemente es de recreación y hay muy pocos que se han dedicado a desarrollar el equipo como profesión. Y esos pocos han sido los que han tomado esa decisión y lo han logrado independientemente fuera de los estamentos gubernamentales. Es decir, fuera de las federaciones, de las ligas barriales, de todo aquello que implica recreación y nada más. Luego empieza a ganar en el equipo de Colombia y como ya esas carreras son vistas a nivel mundial por quienes buscan conformar equipos profesionales y que buscan que los profesionales que les están ayudando en esos equipos tengan réditos económicos, es convocado por España y de Colombia pasa a España sin sueldo, sino más que la alimentación y nada más. Sí, como quien dice, solo por los viáticos. Y ahí viene algo que yo admiro mucho en Richard Carapaz, el hecho mismo de tomar esa decisión. ¿Me quedo en Colombia con un sueldo fijo y que puedo seguir de largo? ¿O me voy y me arriesgo a España solo por la comida, como quien dice, y por los viáticos? Entonces toma esa decisión crucial, ¿no? Y ahí es cuando se nota que cuando se quiere lograr, se puede alcanzar el éxito. Tomando esa decisión y conociéndose a sí mismo, sabe que es capaz de ganarse la presea que le pongan enfrente. Porque si tiene un buen equipo, tiene un auspicio, un gran nivel técnico y las herramientas, cumple con lo que en recursos humanos o en marketing se reduce a tres palabras. Hay que decirles cómo hacerlo, qué hacer y brindarles las herramientas para que lo hagan. Entonces, en ese sentido, funciona todo. Ok, entonces ya en el equipo español va ganando prestigio, le valoran y eso es algo muy importante. Ingresa por méritos, luego lo van valorando, y ahí es cuando empieza el éxito. Más adelante seguiremos hablando sobre Richard Carapaz. ¿Por qué nos unimos? Porque sabemos que cuando se busca el éxito, se tiene que lograrlo solo. Porque si estás esperando el auspicio, el apoyo del estamento público, demora demasiado y el éxito se nos va. Así que pues, bien por Richard Carapaz, bien por la gente del Cañar y sobre todo por sus padres, que le han ayudado, le han apoyado siempre. Y en las decisiones, pues, me imagino yo, como en todos los hogares, la pregunta: padres, tengo esta oportunidad, ¿qué piensan que debo hacer? Y los padres apoyando y motivando, ¿sí? Y ahí están los resultados. Quedaron a coger el polvo las federaciones, el Estado y todo y todos. Y gracias a quien llegan los ecuatorianos a grandes preseas, a equipos extranjeros que buscan que el deporte no sea recreativo, como en el Ecuador, sino que buscan que el deporte sea de alto rendimiento, produzca resultados y que los deportistas puedan vivir de lo que les gusta hacer. 2-616-977-098-6601-549. Inicio de espacio publicitario. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Fin de espacio publicitario. Bien, entonces continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Y bueno, ya varias llamadas, varios contactos también a través del WhatsApp, el 098-66-01549, hacen llegar sus comentarios sobre lo que nosotros estamos desarrollando. Y pues bueno, a algunos les gusta y a otros no. Nos mencionan acá, el deporte en el Ecuador está predominando el fútbol, ¿sí? En el Ecuador tenemos excelentes futbolistas, tenemos excelentes representantes a nivel nacional e internacional también, así que no solamente es Richard Carapaz el que destaca, ¿sí? Totalmente de acuerdo en ese sentido. Tenemos un país bastante futbolizado y en lo personal pienso que quienes les gusta el fútbol es un deporte bastante grande, ¿no? Que mueve muchos millones. Sin embargo, ya con los pies en la tierra, aquí en el Ecuador, no hemos tenido una representación tan grande, ya hablando sesudamente, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo a todos los deportistas, a todos los futbolistas, a quienes han destacado internacionalmente, sí, individualmente han destacado, porque como equipo jamás hemos llegado más que a una final del Mundial. Y jamás hemos logrado, hasta el momento, no hemos logrado un campeonato mundial en el fútbol. Ni en el fútbol olímpico, ni en el fútbol paralímpico, ni en el fútbol internacional. Y bueno, mi conocimiento en el tema no es mucho porque he de ser claro, el fútbol solo sé que existe, pero no soy muy seguidor de aquello. Pero hasta donde mis conocimientos dan, no hemos logrado. Reitero, una Copa Mundial, no hemos logrado como equipo, me refiero, una medalla olímpica en fútbol, tampoco hemos logrado categorías medianas. Entonces, no, el fútbol no nos ha dado grandes alegrías, digamos, en ese sentido. Pero sí, ha habido excelentes jugadores que han destacado en equipos extranjeros, que los han valorado, les han pagado lo que les toca pagar y ellos han rendido al 100%. Porque la técnica de afuera es distinta, ¿no? El objetivo es trabajar en lo que te gusta. ¿Te gusta el deporte? Pues tienes que ganar bien, pero para ganar bien tienes que ser el mejor dentro de los mejores en lo que te toca. Esa es la mística afuera. En cambio, aquí en el Ecuador, como yo siempre he dicho, el deporte es visto como actividad recreacional. Todos juegan fútbol, hay un montón de canchas de fútbol en todos los barrios, pero ¿cuántos logros han conseguido ya en alto rendimiento? Y ahí hay que hacerse un mea culpa, ¿no? Cuando los dirigentes deportivos dejen de pensar en recreación y empiecen a pensar en profesionalización, el fútbol va a cambiar. Pero bueno, no soy narrador deportivo, ni tampoco ha sido mi afán el de incomodar a las personas. Sin embargo, sí, me gusta el ciclismo, el mountain bike, y otros deportes como la natación. Y miren cómo van destacando, y ahí ustedes mismos me van dando la razón, ¿no? Los futbolistas han destacado individualmente en diferentes equipos internacionales, individualmente Richard Carapaz se preparó y en un equipo español, antes en un equipo colombiano, surgió y está bien, ya es el ganador del Giro de Italia, el ganador, o sea, no es que le regalaron, sino que es el ganador. Entonces, por propio esfuerzo. Luego de aquello, miren, tenemos otro representante también en Cuenca, tenemos Jefferson Pérez. No, aquí en el Ecuador no destacó, destacó internacionalmente, nos dio una medalla olímpica. También hay mujeres extraordinarias que han ganado en pesas, ¿sí? Y también excelentes jóvenes que han participado y han ganado medallas de oro, ¿sí? Pero son deportes muy aparte del fútbol, y son deportes que no ganan por equipo, sino por esfuerzo propio, por preparación propia, por la gana de sacar adelante lo que me gusta y por la gana de sacar adelante al país. Entonces, todos los recursos que se invierten en un solo deporte, si se invirtieran en los deportes que cada persona, por logro independiente, ha hecho, yo pienso que iríamos creciendo más. Por ejemplo, Jefferson Pérez, marchista. Ya tendríamos que tener una... ese deporte da resultado. Entonces, vamos... recursos, equipamiento, aquí semilleros de marchistas para seguir cosechando medallas de oro con esa mentalidad. En el tema de los deportes paralímpicos también, a los compañeros deportistas con discapacidad, hay un campeón en natación, ya ese deporte da resultados, tenemos medalla de oro. Entonces, recursos, equipamiento, no solo a él, sino a buscar semillas de nadadores paralímpicos. Ahora ya tenemos un campeón del Giro de Italia. El ciclismo da resultados. Entonces, equipamiento, recursos y apuntar a todos quienes les gusta el ciclismo. Sin embargo, todos deben apuntar a ganar los primeros lugares. No conformarse con conocer el mundo con recursos del Estado, del Ecuador, sino a ganar, a salir a ganar y prepararse. Entonces, las pesas también dan resultados, ¿verdad? Dan resultados. Entonces, equipamiento, recursos, y a quien más les gusta, levantamiento de pesas y pagarles, darles un sueldo, porque el deporte es que el deporte aquí en el Ecuador le vemos como deporte, hay que trabajar por deporte. No, sino que el deporte debe ser una profesión que invite al cambio de mentalidad de los seres humanos, ¿no? Un deporte, yo quiero ser campeón, quiero dejar las drogas y quiero ser un campeón en pesas. Me voy a una escuela profesional de pesas y que está dirigida por alguien que ganó una medalla de oro. Me gusta, quiero dejar las drogas, quiero ser el mejor ciclista y me voy a la escuela de Richard Carapaz. ¿Por qué? Porque él es el referente a nivel internacional. Entonces, ¿pero por qué? Porque salgo de drogas y me voy a ser campeón. Me van a preparar como campeón. No me van a tener ahí distrayéndome, dándome vueltas por el Ecuador, haciéndome pasear por ahí, para que me entretenga y me olvide de las drogas. No, no, sino le saco de las drogas y le pongo a hacer un deporte en el que pueda ser campeón. Tan simple como eso. ¿Qué le parece el pensamiento? Si usted quiere acotar, llámenos al 098-6601-549, envíenos un mensaje de voz. Nuestra consulta es: ¿cree usted que en el Ecuador el deporte es solamente de recreación? ¿O podemos lograr más campeones como Richard Carapaz? no puedo, porque te quiero, porque te quiero. Y cada vez que pienso en ti, busco defectos, pero no encuentro. E intento olvidar, pero no puedo, porque te quiero, porque te quiero. Y cada vez que escucho tu nombre, me desespero, me desespero. Maldito orgullo mío, que no me deja volver de nuevo a ti. Maldito orgullo mío, porque yo sé que tú lloras por mí. Maldito orgullo mío, él bien lo sabe que no sé vivir sin ti. Maldito orgullo mío, que nos condena a olvidar, pero no puedo, porque te quiero, porque te quiero. Y cada vez tú eres más mi desconsuelo, maldito orgullo mío, que no me deja volver de nuevo a ti. Maldito orgullo mío, porque yo sé que tú lloras por mí. Maldito orgullo mío, él bien lo sabe que no sé vivir sin ti. Maldito orgullo thank you. Las medidas a este fin incluyen poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad, promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad, promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral, fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad, alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente convención, promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción y bueno, hoy que estamos hablando sobre el deporte y el derecho al deporte, ¿no? Ahí están los derechos humanos de las personas con discapacidad. En la convención también vienen los derechos sobre las actividades de recreación y deportivas. Y ahí menciona que todas las personas con discapacidad pueden acceder y se les debe dar el acceso al deporte. Pero ahí tenemos que ir cambiando también la mentalidad. Debemos seguir pensando que la persona con discapacidad puede hacer deporte paralímpico desde su condición, pero debe ser campeón, ¿sí? Debe salir a entrenar para ser campeón. No debe salir para entrenar y recrearse, quemar el tiempo, como dicen por ahí cuando estamos entre los amigos, sino deben salir a entrenarse dentro de un proceso profesional, con equipos profesionales, con instructores profesionales y ganadores, y con asesoría internacional. Porque en el deporte el Ecuador sí tiene buenos referentes de entrenamiento, pero todavía estamos cogiendo el polvo en algunas áreas y debemos pedir asesoría internacional de quienes ya han logrado preseas, de quienes ya tienen un deporte tecnificado, que tienen procesos que dan resultados efectivos. Entonces, en ese momento, pues nosotros tendríamos que pensar siempre que hay que ganar, ¿sí? porque estamos demostrando en varios deportes que hay ganadores. Pero lo que siempre, siempre puntualizaré es que son ganadores independientes, autónomos, que se han entrenado solos con el recurso propio o de algunas empresas que han creído en ellos y les han apoyado, empresas privadas. Porque en el deporte gubernamental no ha habido mayor influencia. En Guayaquil escuchábamos que existía falencias en las federaciones allá, y pensar más allá también del único deporte que da mucho dinero, sí, que es el fútbol, y no solo construir las alcaldías, un llamado a los alcaldes, ¿no? Que no solo construyan polideportivos con canchas de fútbol. No a todos les gusta el fútbol, están demostrando que no a todos les gusta el fútbol. Se está demostrando que les gusta el ciclismo, se está demostrando que les gusta el tenis, les está demostrando que les gusta el canotaje, les están demostrando que les gusta el automovilismo, está demostrándose que les gusta el deporte de las pesas, la natación. Entonces, crear esos deportes que están dando buenos réditos en representatividad y mostrándonos que sí pueden haber campeones. Entonces, los municipios deben crear, impulsar nuevos deportes, porque en todos los barrios existen la típica cancha de fútbol, que en el barrio para lo que sirve es simplemente el pretexto de ir a hacer deporte, pero cuando usted pasa por las canchas de fútbol lo que están es levantando el brazo, ¿no? Y salen tan cansados que están en estado etílico. Entonces no me cabe en mi cabeza que si van a hacer deporte regresen a casa en estado etílico, ¿sí? Entonces como que es un pretexto nada más las canchas para libar, y pues en eso se pierde recursos, porque muchos van por hacer deporte, pero otros van por hacer deporte y otros por tener el pretexto de pegarse las bielas ahí con los amigos. Pierdan o ganen, llegan en estado etílico a la casa. Y eso no es hacer deporte, ¿no? O como por ahí se escucha, vamos a sacar el trago jugando un partidito de fútbol. Como que no, ¿verdad? Entonces, y les reto en esta parte a que me envíen unos audios al WhatsApp para saber si por algún velódromo, si ustedes les han visto a grupos de ciclistas que regresen a casa en estado etílico. Yo acá en la capital, ¿les gusta mucho el ciclismo? No hay. Hay un recorrido los domingos de ciclistas. Yo jamás he escuchado ni hemos notado que se reúnan a tomar cerveza o que estén en estado etílico transitando en sus bicicletas. Jamás. Un pesista afuera de los gimnasios. En el entorno de la fundación existen varios gimnasios, pero yo en la puerta de los gimnasios jamás he visto o escuchado que salgan o estén libando mientras levantan pesas, mientras ejercitan su cuerpo. En los gimnasios, en ninguno de los que yo conozco y existen y a los que yo también acudo a saludar a los amigos, jamás he ingresado y he visto que están ahí con la java de cervezas. En el único deporte que sí he notado y desde siempre, la javita siempre está en la cancha de fútbol. Y los únicos que salen en estado etílico son los futbolistas. ¿Sí? Entonces, el resto de los deportes van a hacer deporte, a cultivar ese deporte y a disfrutar de ese deporte. Cuando van en el senderismo, wow, yo jamás a un alpinista le he visto que esté en la montaña con la java, y me gusta también eso. Y tenemos un gran representante en el andinismo, Entonces, son deportes que sí invitan a dejar cualquier tipo de vicio y que sí son la solución para las drogas, para la delincuencia. Son deportes que invitan a ser campeones. 2-616-977-098-66-01-549. Continuamos. Capacidad en acción. Te amo, te amo, te amo, oh, oh. Quiero a Accesibilidad, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. B. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 2. Los estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para a. desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. B. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. C. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. D. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. E. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. F. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información. G. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. H. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. Debemos aplicar estos derechos y es en lo que nos hemos enfocado en nuestra organización. Tú ya lo estás aplicando. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. En los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace 3 días ya, enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar, y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu

Bueno, al hablar de discapacidad hablamos de los derechos de las personas con discapacidad. Y algo que nos hemos empoderado nosotros, hablábamos o escuchábamos, mejor dicho, en el reportaje, que el derecho a la accesibilidad de la comunicación es importante. Y en el Ecuador sí, nos apoyó mucho la ley de comunicación, porque en el artículo 37 nos invita a que desarrollemos nuestros talentos a quienes nos gusta hacer la radio, ¿sí? Y las emisoras también se han beneficiado de ese artículo. ¿Por qué? Porque es un artículo que pensó en las personas con discapacidad. Y eso yo siempre he felicitado en los grupos de atención prioritaria. Y ahí es cuando nosotros, como estuvimos preparados, pudimos empoderarnos de ese artículo. Sí, porque el artículo 37 de la ley de comunicación dice que todas las personas tienen derecho a la comunicación, tienen derecho a espacios en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación dicen, ¿y ahora qué hacemos con las personas con discapacidad si vienen a exigir ese derecho? No estamos preparados. Pero nosotros como organización mostramos que sí estábamos preparados, y que cuando promulgaron eso y nosotros leímos eso, dijimos, aquí está una buena oportunidad para que lo que hoy estamos promoviendo, ¿no? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas se puede lograr. Las radios y las personas con discapacidad llegaron a un consenso a través de una ley de comunicación. El desconocimiento asustó a las dos partes. La discapacidad exigía el espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación decían, ¿cómo vamos a hacer un espacio de discapacidades por desconocimiento, ¿no? Entonces, y cuando se les daba los espacios, resultaba que al final las personas con discapacidad no hacían mayor cosa, sino que el medio de comunicación terminaba haciéndolo todo. Entonces, como que no pegaba, ¿no? En nuestro concepto debemos tener un derecho y tenemos que tener una responsabilidad. ¿Cuál fue la responsabilidad de PROCODIS, la promotora de comunicadores con discapacidad visual? Esa responsabilidad fue capacitar a nuestros compañeros como comunicadores sociales participativos, y luego de aquello enseñarles la producción radial, televisiva, de cine, y ya preparados enseñarles cómo se trabaja en una radio, enseñarles la realidad de la radio, porque hacer radio no es simplemente abrir el micrófono y decir denme el espacio y por cierto y denme cinco asistentes para que me preparen todo y listo, entrar de jefe la persona con discapacidad. No, nosotros dijimos queremos el espacio, tenemos la gente preparada y el producto final hecho y listo para poner play, como decimos. Con PROCODIS no hay estrés, les decíamos. Nos dan el espacio, tenemos el programa hecho, cumple con la norma, y ahí está Discapacidad en Acción. Entonces, de esa forma se tranquilizaron los medios de comunicación que nos han apoyado y dijeron, bueno, sí, les apoyamos, y empezamos a crecer de provincia en provincia. Ahora estamos en las 24 provincias con radios que han creído en nosotros, les gusta nuestro trabajo y que están de paso cumpliendo con la norma internacional, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad dictada por las Naciones Unidas, que está también aquí fortalecida por la Ley de Comunicación en el artículo 37, y que seres humanos con discapacidad producen un programa el cual favorece todos estos esfuerzos, y que con la voluntad de los medios de comunicación estamos a nivel nacional. Les estamos capacitando y vamos a seguir capacitándoles sobre el tema, y las radios se van sumando. Pero porque nosotros nos hemos empoderado y hemos demostrado que nosotros mismos lo podemos hacer. El derecho no implica que la obligación tenga la otra persona. El derecho implica que nosotros mismos lo podamos hacer. Continuamos. Capacidad, educación. El tiempo perdido y recuperar toda tu amistad. ¿Por qué tuvimos que acabar así, sin darnos apenas cuenta de volver a ocurrir? Nunca cambiaré. Ocupando mi lugar. Oh, oh, oh, ya no se puede arreglar la distancia. Thank you.

Los estados partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. 1. Los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes a reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 3. Los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Ecuador, a ver Latinoamérica, el final, mostrámelo a Richard, ahí está el subcampeón del Giro por ahora, Chad Haga, que ya sabe que es ganador de la crono final, y acá viene la locomotora de Carche, échale el leño rojo Richard, échale el leño rojo papito, vamos ahora sí, le echó el leño rojo, viene Chucuchu Carapaz, échale leña al fuego, mi querido Carapaz, ay, ay, ay, no termina más Víctor, ¿cuánto falta, por favor? Estamos a minutos. Estamos aquí, yo creo que entrando ya en el último kilómetro, kilómetro y medio puede ser. 3:44. Poquitito más me parece. Para la gloria, 3:44. 3:30. Ahí está. Ahí vale Richard. Vamos Richard. 2 kilómetros. 2 kilómetros finales. 2 kilómetros para 3 minutos y medio. A 1:30 si quiere los puede hacer. Sí, puede ir muy tranquilo. A 1:30 los puede hacer si quiere. Sí, sí, sí. y la gente de Ecuador que grita, me imagino todo Ecuador en este momento, mandándole energías a este chiquilín que acaba a los 26 años recién cumpliditos el 29 de mayo. Esforzate, palancazo y palancazo. Vamos, Richard, la locomotora del Carchi. El Carchi para el mundo 1700. Últimos 1700 para ser campeón del Giro de Italia. Y vuelve a apretar los dientes y vuelve a acelerar el paso. Qué nervios, por favor. ¿Cuánto tiene de pulsaciones él? Yo no sé, yo debo estar en los 287, ponele. 300 pulsaciones por minuto, todo Ecuador. En vilo, en este momento, 1500 metros finales. ¿Cuánto tiempo esperó la historia, Mario, para que un ecuatoriano ganara el Giro de Italia? 100 años. Sí, más. Uh-huh. Más de 100 años. 112 ediciones. 112 ediciones. 112 ediciones. Italia esperando que un ecuatoriano ganara el Giro de Italia. Y la segunda vez que Latinoamérica va a celebrar el título del Giro de Italia, porque lo tenemos ahí. Porque faltan 1100 metros finales. Porque faltan 1100. Porque faltan 1100. Y ahí va a ser el último kilómetro de Flam Rouge. Vamos, Richard. Vamos, Richard. Ahí te van a anotar tu nombre, el infinito. El infinito para Richard. De aquí al infinito, amor, infinito para Carapaz, que va a ser campeón del Giro de Italia. Va a ser campeón del Giro de Italia, últimos 900. Empiecen a festejar, sí. Yo sé por qué se los digo, empiecen a festejar. Empiecen a pararse de la silla. Empiecen a celebrar. Atención, Ecuador. Atención, Carchi. Atención, Tulcán. Atención, Latinoamérica. Últimos 800 metros. Vamos, Richard, que se puede, papá. El último esfuerzo y me muestran el infinito. Y me vuelvo loco, últimos 500, va a ser el final, va a ser campeón, empiecen a cantar, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, ahí está Richard, el campeón del Giro de Italia, lo tiene en Ecuador, sí, lo tiene en Ecuador, sí, lo tiene en la locomotora de Carchi, ahora sí Richard, échale leña al fuego, Carapaz, el leño rojo y va a ganar. ¡Chucu, chucu, cuidado! ¡Que se viene una locomotora campeón! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Lo logramos, lo ganamos! ¡Sí, Latinoamérica! ¡Sí, Ecuador! ¡De Carchi para el mundo! ¡Me vuelvo loco! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, Richard! ¡Lo conseguiste, papá! Que suene el himno del Ecuador! ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, Richard! ¡Qué grande, papá! ¡Qué grande, Richard! No lo puedo creer que Richard Carapaz es campeón del Giro de Italia 2019. Chapó, sin palabras. No sé qué más decir. Ya está, listo. Tachame la doble y cerremos todo. Vámonos todos para Ecuador. ¡Llorá, campeón! ¡Llorá! ¡Lo tenés merecido, Richard! ¡Lloratelo todo! ¡Festejátelo todo! ¡Lo conseguiste! ¡Hiciste historia, nene! ¡Hiciste historia grande, Richard! ¡Sos el campeón del Giro de Italia! ¡Créelo! ¡Tu sueño hecho realidad, Richard! ¡Lo tenés vos! ¡Te lo mereces! ¡Te lo recontra mereces! ¡La batalló 21 etapas y acá lo tiene! ¡El momento de gloria! ¡Y si quieren llorar en su casa también! ¡Dale que está bueno llorar de alegría! ¡Qué más lindo que llorar de alegría y de emoción! Richard Carapaz lo hizo. Richard Carapaz es el campeón del Giro de Italia. Esta es la foto, ¿no? La foto era la anterior. El hombre y la máquina, solos, ahí, en un momento como si estuviera terminando un entrenamiento ahí en Carchi. Un hombre que estaba todavía sin la copa, pero con toda la emoción, a flor de piel, nada, nada para decir de él, nada para que él pueda expresar de otra manera. El cuerpo hecho una emoción enorme, lo de Richard Carapaz, un cierre fantástico, le dio hasta el final, le dio hasta el final para llegar a ese abrazo también, ese abrazo infinito con los afectos, un Richard Carapaz que cumple el sueño que había predicho seguramente allá cuando era joven, allá cuando era obviamente un chico. Richard Carapaz es campeón del Giro de Italia. No puede reaccionar, ¿eh? ¿Qué tiempo hizo? Pues no tengo ni idea. 23-19, Mario. 23-19 para el tiempo final de Richard Carapaz. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. 13 años al aire, qué rico es hacer radio, ¿verdad? Y un equipazo de comunicadores sociales participativos con algún tipo de discapacidad que ciclo a ciclo se van preparando con nosotros y van chocándose con ese bichito de la radio, ¿verdad? Programando la música, programando los reportajes, programando y programando los gustos de los oyentes en el otro extremo de la antena y sobre todo Made in Discapacidad, o hecho por la discapacidad, por la propia mano de las personas con discapacidad, así es, y de eso nos sentimos orgullosos y de eso nos sentimos como Richard Carapaz, ¿no? Cuando él dijo yo lo logré por mí mismo, cuando él dijo yo lo logré por el apoyo de mi familia. Y cuando él dijo, sin el apoyo gubernamental, nosotros dijimos, nosotros también hemos logrado eso. No en el deporte, pero sí en los medios de comunicación, lo que nos gusta hacer. En las tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad, nos ha costado muelas hacer comprender que nosotros dominamos tecnologías, las personas con discapacidad, y romper esos falsos mitos que las personas con discapacidad solamente son sujetos de compasión. No. Nosotros somos y manejamos tecnología. Somos seres humanos de hoy, de los millennials. Entonces, eso nos ha costado muelas hacerles entender a todos las personas. Entonces nos identificamos mucho con Richard Carapaz porque ha logrado solo lo que cuando le habrá acudido, digo yo, a los entes gubernamentales, le habrán dicho, ya, no hay presupuesto, o déjame tu propuesta, ya la analizaremos, y ver cómo a otros les dan todo lo del equipamiento, y para él no había equipamiento, no había apoyo, no hay presupuesto. Entonces, como que nos identificamos con aquellas personas que logran grandes éxitos solos, y sí, con el apoyo de la familia. En el caso de Procois, con el apoyo de las familias de seres humanos con discapacidad que creyeron que podíamos hacerlo nosotros mismos. Esas familias apoyaron a la organización, al proyecto Discapacidad en Acción desde hace 13 años, y luego nos conformamos como lo que somos ahora y seguimos adelante, ¿sí? Así que pues, ustedes, donde quiera que estén, no se queden atrás. Si no tienen apoyo del gobierno, busquen en la empresa privada. Y si no, de la familia, ahorren y logren lo que quieran lograr y no se limiten. Eso es el mensaje de Richard Carapaz. Déjame, si es lo gran amor que un día prometimos. Solo quedan dos palabras y un papel. Un escrito con el nombre de los dos y el fiel amor que juramos ante Dios. Déjame, si es lo que quieres, yo después sabré qué hacer. Y ante el Señor me mostraré. Discapacidad en acción. Se debe de cuidar y no jugar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. En el presente artículo, los estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Artículo 13. Acceso a la justicia. 1. Los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona. 1. Los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a. disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona. B. No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad. 2. Los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente convención, incluida la realización de ajustes razonables. Nos vamos despidiendo el programa. Hoy hemos hablado bastante, la música también ha estado muy chévere, y sobre todo escuchar la entrevista de Richard Carapaz es algo formidable. Sí. Me gusta el deporte del ciclismo y pues sí, entre otros deportes, fuera de lo de otros deportes, mejor dicho. Pero me gusta ese logro y esa frontalidad que él ha dicho. Yo lo logré por mí, por mí, por mi familia y sin el apoyo gubernamental. Y eso es lo mejor. Pero no ha dejado de ser ecuatoriano. Eso sí. Lo ha dicho a dónde ha ido. Y eso es bueno. Eso es bueno porque tiene identidad, tiene perfil de vida. Y a eso apuntemos. Busquemos que el deporte deje de ser en el Ecuador o meramente recreacional. Impulsemos a todos a que no solo se construyan canchas para un solo deporte, sino para los deportes que ya van dando gran renombre al Ecuador. Y tercero, que ampliemos nuestra mentalidad para fortalecer los deportes que a otras personas les gustan. Y no obliguemos a que todos tienen que pensar igual y que tiene que gustarles el mismo deporte. Ok, comprobado que independientemente, individualmente, cada ser humano en el deporte que le guste puede repuntar, pero qué pena que no repunte en el Ecuador con el apoyo gubernamental y con el apoyo seccional y con el apoyo local, sino que tengamos que nosotros mismos demostrar que lo podemos hacer. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes cada semana a través del fantástico mundo de la diversidad funcional. Les recuerdo que este programa ya se escuchó. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional.